RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Termina uno de los días más mágicos del año, el del sorteo de la Lotería de Navidad, que ha dejado mucho dinero aquí en Andalucía. Hasta en 13 poblaciones de nuestra comunidad ha caído parte del gordo de este año, el 76.058. La mayor parte de los décimos vendidos a través de máquinas expendedoras, por lo que ha sido tan repartido. Una de las provincias más afortunadas ha sido Málaga, donde el gordo se ha vendido en la capital y en Marbella, pero también ha vendido la mayor parte el 64.084, graciado con el tercer premio, que ha repartido 25 millones de euros. Pero el gordo de la Lotería de Navidad este año no se ha repartido en su totalidad, ya que 36 de las 180 series no se han vendido, lo que convierte a Hacienda en otro agraciado más, pues embolsará los 144 millones de euros de esta parte. Y un total de 5 personas, entre ellas 2 menores de edad, han resultado este sábado heridas tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban en la A332, a la altura de Cuevas de Almanzor, en Almería. Los servicios sanitarios han trasladado en una ambulancia convencional a 3 de los heridos, 2 hombres de 39 y 32 años y un niño de 4 años, al hospital de la Inmaculada de la capital, y a las otras 2 personas heridas, 2 chicas de 19 y 13 años, al Centro de Salud de Cuevas de Almanzora. Las trabajadoras de la limpieza de los colegios públicos de Jerez amenazan con volver a la huelga si el ayuntamiento y la empresa no les pagan las nóminas. En la fecha en que estamos aún no han cobrado la mitad del salario del mes de noviembre ni la paga extra de diciembre. Inmaculada Barea es presidenta del comité de empresa. Nos deben 15 días de salario del mes de noviembre, la paga extra, y dentro de varios días nos deben la nómina de diciembre. Pero claro está, aquí estamos nosotros para responder ante esto. Puede ser, y me duele decirlo porque soy madre, que cuando los niños vuelvan al colegio el día 8 de enero se encuentren los colegios tal como los han dejado el día 21 de diciembre. Y los trabajadores del parador de turismo de Ayamonte, en Huelva, se movilizan este domingo por las calles de la localidad en defensa de sus empleos y para evitar el cierre del establecimiento. Estarán acompañados por la plantilla del parador de Mazagón, donde se plantean 5 despidos. Las negociaciones siguen abiertas y aseguran los sindicatos que para evitar el cierre se les está planteando desde la dirección de la empresa la bajada de salarios o la eliminación de los días de asuntos propios. Fernando Vázquez es delegado sindical de UGT en el parador de Ayamonte. Porque el pueblo nos lo ha pedido, que quieren estar en la calle con nosotros. Que esperemos que también se nos escuche con esa medida, ¿no? Es algo que queremos que se dé cuenta la empresa de que Ayamonte pertenece, el parador pertenece a Ayamonte, y que aparte que no quieren que cierren el parador de ninguno de los aspectos, porque es el único destino que se queda en Ayamonte abierto, y más un sitio emblemático. Estados Unidos ha despedido este sábado a las 3 últimas víctimas de la masacre perpetrada en la escuela de la localidad de Newtown, en Connecticut, en la que murieron 27 personas, incluidos una veintena de niños y el propio asaltante. Se trata de Josephine, de 7 años, Ana Márquez y Emil Parker, ambas de 6 años de edad, alumnas de la escuela de primaria Sandy Hook, donde se produjo la matanza el pasado 14 de diciembre. En cuanto al tiempo, pocas nubes en los cielos andaluces este domingo, salvo alguna nubosidad a primeras horas del día. Temperatura mínimas sin cambios y máximas en ligero moderado ascenso, más acusado en la mitad oriental. Los vientos van a soplar flojos y variables. Levante moderado en el estrecho. Tenemos a esta hora 12 grados en Ovejo, en la provincia de Córdoba, y en Cuevas del Campo, en Almería, 11 grados en La Carolina, en la provincia de Jaén. 2 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.